arrancamos el episodio 3 de los Motherfuckers. Buenas tardes, noches, amigos. Hello. Ha sido una semana interesante. Vamos a cambiar de nuevo un poquito el orden de las cosas, porque recibimos muchos comentarios de nuestros oyentes. Y de hecho, vamos a empezar por ese lado. Vamos a leer un comentario aleatorio. Creo que tú, Rubén, desarrollaste un algoritmo para... Un algoritmo. Él hizo un algoritmo. Porque es mono. Okay. Sí, exactamente. Para escoger uno de los cientos de miles de comentarios al azar. De los miles de suscriptores que tenemos. Correcto. Pues, no. Olvídalo. Ok. Juliana, ¿cuál fue el escogido? A ver, nos salió un chico... Asumo yo, no sé. Vladimir Vader, dice. Ok. Dice, a ver. Asumas que Vladimir es un nombre de gay. Puede ser gay. ¿Por qué tiene que ser gay? ¿En qué momento dijo gay? Porque dice que asuma que es chico y es Vladimir. Entonces, hay la probabilidad que... O sea, que tú dices que todos los que se llaman Vladimir son gays. No. O la probabilidad es alta. Yo dije que... Podríamos leer el comentario. A ver, dice. Me pareció interesante, aunque el primero me pareció más gracioso. El episodio, imagino. El episodio, estábamos hablando del episodio 2. Ok. El tema de las mozas también tienen derecho. Gracias. Y se debería debatir. Otro tema que deberían plantear es sobre los manes de la pantalla chica y que están de candidatos para la asamblea. Un tema serio, dice. Pero para hacer conciencia al gran público que lo sigue. Por cierto, me gustó mucho que opinen sobre las películas que están en cartelera. También deberían opinar sobre las huecas para ir a comer. Creo que eso podríamos tocar al final, sí, un poco. Creo las que mozas. Deberían... No, las huecas. Toquemos a las mozas. No, las huecas. Ah. No los huecos de... Las mozas. Sigue. Las huecas. Ah, perdón. Las huecas. Creo, las mozas huecas. Por brutas. En algunos casos. Por brutas, ya. Algunas son bien pedas. Todas. Ya está bien, sigue. Sí, pues a eso hay unos muy vivos, en realidad. En realidad, sí. Dale. Creo que deberían mejorar un poco el final. Termina de manera abrupta. Ni el chavo al público. Es que así se parquea Monserrat, en realidad. Claro. Entonces va de acuerdo cómo se parquea en la calle. Solo es una humilde opinión. También me di cuenta que tiene muchos seguidores en Twitter. Felicitaciones. Ok, gracias, Vladimir Vader. Espero que sigas oyéndonos. Asumimos que es hombre. Espero que sí, esperamos que sigas oyéndonos. Asumimos que es de las Filipinas. Asumimos que es por el apellido. Claro. En realidad, pues el apellido debería ser de una galaxia muy, muy lejana, porque es Vladimir Vader. Ok. ¿De acuerdo al arbolismo? Vamos a tratar de asimilar los comentarios tuyos y vamos a tratar de mejorar nuestro programa y convengamos que no sea el único programa que hablaremos de moza, seguramente. Posiblemente hablarán más. Ojalá. De hecho, debería ya redactar una especie de borrador de la ley. Ok. Debería. Okay. Ahí se trata unas 10 horas. Las huecas de las huecas, no sé si. Lo vamos a tocar. Analicemos. Sí. Lo vamos a tocar. Vamos a ver cómo lo encaminamos bien. ¿De qué más dijo? El tema de. De lo de la asamblea. De la asamblea. No me pasemos. Películas sí podría ser. Películas, creo que vamos a tocarlos hoy día también un poco. Bueno. Yo quisiera tocar a Scarlett Johansson, pero no. La película, no los actores. Ya, muy bien. O las actrices. Bueno. O las actoras. Las actoras. Tema de la semana, señores. Tema de la semana. A ver. ¿Murió Fidel? Mismo comentario de la semana pasada, no he muerto malo. Sí. Es lo único que yo voy a decir. Fue primer ministro y presidente de Cuba. Casi, ¿cuánto? 70 años. 60 Del 59 décadas. Al 2011. 60 décadas, imposible. 60 años. Le podemos directamente endilgar 100.000 cubanos que murieron desde la revolución. Puede ser, en realidad. Hasta todo. Entre políticos, gente que se fue en balsa y. Así es. Valle Cochino, Angola, Afganistán, todas esas incursiones soviéticas. Pero yo que no puedo regresar a Cuba. Y podemos también decir, sin exagerar los números, que al menos hay 1.5 millones de refugiados que partieron en el exilio cubano. Son números importantes. Sí. Yo creo que el tema Fidel te vale para medir qué tan tibio es una persona. ¿Cómo es? ¿Cómo que tan tibia? Porque Fidel puede ser el revolucionario, el que ha guiado la revolución en Latinoamérica, o puede ser un dictador. No creo que haya puntos medios entre los dos. Si alguien te dice algún punto medio, significa que esa persona es media tibia, en realidad. Sí, es verdad. O sea, tienes que tomar los dos polos, en realidad. Después de 6 décadas. Bueno o malo, así. Exactamente. Bueno para o malo. Ti. No hay gris ahí. Es héroe o villano. Uh-huh. Entonces creo que ahí puedes... Posiblemente un vivo, según yo, fue un oportunista muy hábil en todo. Pero tienes que ser muy inteligente, ¿verdad? Para mantenerte 6 décadas en el poder, tienes que ser bastante inteligente. Sí. Hasta medio más que bélico. Opresor. No sé si inteligente es el término. Opresor creo yo que es la palabra. No, yo iba más por el lado del inicio, ¿no? O sea, la Revolución Cubana nunca fue comunista. Nunca empezó por ahí. Y terminó en eso. Fue como un golpe de oportunismo, según yo. Y no sé si debemos darle mucho tiempo a Fidel. Sí, sí, yo creo que pasó. Murió, pasó. Es muy temprano para ponerle este nombre, un mojito Fidel. Ya, lo que yo creo que sí. Si, mojito Fidel. Si ¿tomarías empieza, un mojito Fidel? Si tiene un pelo de barba, de pronto no. ¿Pelo de barba? No. No. Pero ahí tendría más autenticidad. Y yo creo que voy a proponer a través del blog, ¿no? ¿Cómo es? Del podcast. Ok. Que el día del Black Friday sea llamado el día de Fidel. Esa y muera, o sea, y su legado se pierda a través de los años como líder revolucionario, vive el comunismo, sino que será la cara del capitalismo. Exacto. La cara del Black Friday. La representación. Será muy gracioso, ¿no? No, es más, yo estoy esperando las camisetas de Fidel y que reemplacen las camisetas del Che Guevara, que ya están muy gastadas en realidad. También. Debe salir alguna la pose de camiseta de Fidel. Con la gorrita, la barba y no sé, 50% de descuento. 70% de descuento en mercadería seleccionada si vienes con tu camiseta de Fidel. ¿Ves? Bien. ¿Ah? Dice, una vida ideal es una muerte de ironía, puede ser también. También. Es buen lema, es buen lema. Esa es mi idea. Otra idea. Bueno, Black Friday también pasó, pues ya que estamos hablando de Black Friday. Una idea gringa que es ¿desde cuándo le pagan 1952 bola? No, en los Estados Unidos. En Latinoamérica. ¿Aquí? ¿Cuándo se regó? No lo sé. Es lo mismo que ha pasado con lo del famosísimo Thanksgiving, que ahora lo veo en todos lados. Ah, sí, ¿no? ¿El tejido? El Thanksgiving. Ah, ya, ok. Que ahora no el Thanksgiving. Sé hasta que ahora sé que hasta las escuelas celebran el Thanksgiving. Algunas. Yo entendería que el colegio americano podría ser. Pero sí, el resto. Bueno, ya, porque. Claro. Ya, porque ¿por qué aplica? Propia. O sea, ¿cómo aplica a nosotros? Pero más allá de eso. Bien, son costumbres, simplemente que apañan. Pero. Porque pero bueno, tú hablaste algo en Black Friday. No, vamos a que la idea para terminar el punto de Monserrate es que. El año pasado sí. La gente comercializa en base a una tendencia global. Entonces. Exacto. ¿La Navidad para qué? Para las jugueterías. Y seguramente el Thanksgiving lo que quieren meter de aquí es para la gente. La gente que vende sus carnes y pavos. Tiene la oportunidad de vender más pavos en Navidad. Sí, que y la rosca de Reyes es lo mismo. Claro, la rosca de Reyes. San Valentín es lo mismo. Los Reyes, de pequeño los Reyes yo no festejaba nunca. Y ahora, cuando tú eras pequeño. O todavía sea, no se celebra. Febrero es el diciembre de los moteles. Se inventaron un día del niño para las jugueterías volver a vender más juguetes que en Navidad. Bueno, pero antes de irnos al análisis anual. El día de la madre para los combos de lavadora. A ver, yo jamás le daba un juguete a mi hijo en día del niño. Y lo dije con orgullo. Y no se lo voy a dar. Y está bien, porque se supone que podrías darlo en cualquier día del año. No tiene que ser solamente. Bueno, tampoco se lo dar en ningún otro día del año. Navidad ya, porque. Padre miserable. Maldito. En realidad Monserrate o Rubén está en contra del consumismo. No ve esta parte noble de parte. No, esta caña. Está caño. Ah, ya, perdón. No, yo creo que esta cañería. Sí. Bueno, ¿y cómo lo vieron el Black Friday? ¿Compraron algo, como me preguntaba Rubén? Yo el año pasado compré. Y aún me arrepiento. ¿Son tan buenas las ofertas aquí como allá? No son. Son entonces terribles. Te embaucan. Bueno, no tanto. Yo compré un televisor hace 1, 2, tal vez 3 años. Okay. Justo en Black Friday, en Sony y algo. No deberíamos decir la marca. Esas tiendas, sí. Pero, por ejemplo, Comandato, Créditos Económicos. No deberíamos decir marcas. Hasta que les cobremos. En todo caso, si esas marcas quieren pautar con nosotros, bienvenida. Correcto. Claro, y ahí sí, Black Friday es el mejor en Comandato. Gracias, Comandato, por apoyar a nuestro. Cyber Monday, es lo mejor de Cyber Monday. Es más, podrías poner el Come Precios como logo del podcast. Claro. O Ernesto podría venir disfrazado de Come Precios. También podría ser. O Pac-Man. No, Come Precios. Ok. ¿Por qué Pac-Man? No sé. Está bien. Bueno, entonces, te siento más identificado. Entonces, Black Friday, no hay mucho que decir. No, en realidad a mí me llama mucho la atención cómo se lo criolliza el Black Friday. Porque aquí lo hacen Black Week. Claro. O lo hacen Black Weekend. Hay un White Monday. Vi por ahí. White Monday. Para. Puta, ya lo. O sea. ¿Cómo se lo Y es más, se lo coge solamente como marca, no hay un control de mercado. Por ejemplo, un pana me contó que alguna ferretería habían hecho Black Friday. Ok, de clavos. Entonces él había comprado en realidad ¿cómo se llaman estos que es donde conectas los? Una regleta. Ya, okay. Una regleta. Hace 2-3 días y están viniendo el Black Friday y vino el precio de la regleta. Claro. Okay. Simplemente le cambian el color al precio y lo hacen más llamativo y te dicen no, que simplemente pusieron Black Friday y la gente asumió que todo estaba toda en rebaja y clavos para, sí. Y se bañaban en clavos. Wow. Los martillos se querían todo. Bueno. Y la gente compró altísimo. Y hasta que este señor vino, este pana, se puso a hacer... inteligencia ya. No, simplemente compró el mismo artículo y se dio cuenta que era el descuento. Y le dijeron, no, es que todavía no están disponibles. ¿Qué artículos vamos a poner el 50% de descuento? te mete la incertidumbre. Bueno, claro. Y ahí fue, ahí dijo... ¡Están estafando a la gente! Y se creó una especie de mercadillo o Wall Street en medio de la frente. No, relajo. Y ahí te votaron a ti. No, yo estoy contando la anécdota. Habrá una tienda que se llame Black Friday. No es mala idea. Una tienda en Ecuador que se llama Black Friday. Y solo abre los viernes con descuento. Y solo atiende a... No. No seas políticamente incorrecto. No, todavía. No vamos a hablar de clásico el astillero, ¿no, verdad? No. Okay. No, es un tema muy sensible. Es un tema que pasamos. Muy sensible. Ya se ha dicho demasiado. Sí, okay. Sí. Bueno, salieron las entradas de A Rogue One este lunes para el preestreno. A Rogue One. Había olvidado que teníamos a la maestra de inglés. A la teacher. Teacher de inglés. El arroz interestelar. Ok, entonces vamos a decirle que ya tenemos las películas para la historia de Star Wars. Perdón, de la guerra. ¿Tiene traducción Rogue One? No creo, no lo sé. ¿Se va a llamar en español también Rogue One? No lo sé. ¿Cómo le vas a decir? Es que ¿y cómo le dirías, pues, en traducción? No sé, porque la guerra de las galaxias es la guerra de las galaxias. Viendo que es de Disney, y tocando otra vez el tema que he ido a algunas películas de Disney, por lo general respetan el nombre original. Zootopia se llama aquí Zootopia. Claro. Ya, pero porque es una Frozen palabra que suena Frozen. Bien latina. Frozen se llama Frozen. Pero enredados se... No, en realidad Frozen fue congelado, pero me parece... No, enredados se llamaba enredados. ¿Cuál era pero el nombre? Es Tangled. Por eso, no es lo mismo. No. Ya. Pero Frozen siempre Frozen. La de Rapunzel. Rapunzel, obvio. Con este chico y la trencita, la barra. Rapunzel. Que... Bueno, tenemos ya las entradas para la película que no puedo pronunciar el nombre adecuadamente sin que Juliana me censure. Y vamos a estar ahí el día del preestreno, así que... 12 de la noche. Del día jueves 15. ¿Es a las 12? A las 12. Sí, a las 12. Lo más duro es que te compraste las entradas. Vamos a estar ahí. Por si los que nos escuchan quieren vernos y tomarse un selfie con nosotros. Una selfie con la teacher. Ahí vamos a estar. Juliana va a estar vestida con Leia. Es la premisa que puedo dar. Como Leia. Como Leia en el Retorno del Jedi. No, a ver. Sí. En bikini. Clava Leia. Es que el mono genera convocatoria. No. Esto es clava Leia. Chewbacca. No, Java va con nosotros. Pero no está en este podcast. Y puede haber un Jar Jar Binks también. Claro. Puede haber un Jar Jar Binks también. Es muy Jar Jar Binks, de hecho. ¿Quién ve? Vos, pues. Está bien. Y yo, que soy la parte generacional de los Skywalker aquí en Ecuador. Sí, por el tamaño podría ser Artudito, déjame decirlo. En todo caso, vamos a estar ahí, señores. Y siguiendo con el tema de películas. ¿Pero qué expectativa tenemos? Tengo una buena expectativa. Sí. Se ve bastante. Yo no he visto nada. El tráiler está buenísimo. Vi un tráiler, creo que he visto dos. ¿Cuántos tráileres hay? Tres. Me parece que van por el tercero. Creo que vi uno o dos. Y en realidad no quiero saber más de la historia. Porque tengo entendido que es entre las... O sea, la historia, ¿sabes? Lo bueno es que está lo suficientemente bien hecha como para que disfrutes el viaje. Porque ya sabes cómo empieza y ya sabes cómo va a terminar. Claro. Claro, mi pregunta fue, en algún día de esta semana, ¿es entre la 3 y la 4? En algún lugar leí que la película termina cuando le suben a la memoria de Artudito los planos de la Estrella Muerta. Lo cual no es spoiler, porque todos sabemos. Le entregas a Leia los planos. Pues, Leia es la que le pone los... Entonces, hasta ahí llega la película. Ya sabes, será Leia, o será la mano nomás. No sé si será Leia, quizás no sale. Capaz no sale, Pero no sale. Esperemos. No hay tanto. Sale el papá. Mejor esperemos a ver qué pasa. No hay computadoras tan potentes para hacer la joven de nuevo, ¿verdad? Yo he visto. Yo en Westworld, Anthony Hopkins sale de 30 años. y ya es una pasa de 80. ¿Cuántos años tiene la Pero los Leia? Avengers, 100. En los Avengers salió Tony Stark. No, ojalá hagan la típica escena que sale, hemos recibido estos planos, princesa. Y nada más. Y sale Leia de espaldas, una silueta juvenil, con su vestido así, y recibe los vestido planos. Blanco. Sí, recibe así, los planos y se los da a Artudi, y solamente y no se ve la cara, o sino solo que recibe se ve los la planos, silueta. Nada más. O de pronto, okay. O de pronto escribe el acta de entrega. Bueno, y con, siguiendo con temas de películas, Justice League, o la Liga de la Justicia, perdón. La Liga de la Justicia. Se ha rodado la noticia esta semana de que aparentemente en una escena clave de la película va a aparecer un representante del Green Lantern Corps. Eso a mí, sinceramente, me alegra mucho. Es que no puede haber Liga de la Justicia sin Linterna Verde. Claro, tiene que estar. Ahora, lo que es seguro es que como no está en el reparto original, no, de seguro no debe estar como un personaje principal. Mucho, un cameo simplemente. ¿Sí? Entonces, como Flash. ¿Qué esperan ustedes de eso? Yo espero que sea en qué estamos, en qué tipo de Linterna Verde, qué personaje de Linterna Verde. No, en realidad ¿cuál va a ser la participación en la película? No, debe ser un cameo. Sí, yo creo que es un cameo. Pero creo que va a salir así, o al fin, yo creo que debe ser como al final o en la escena al final de los créditos, puede ser. Me dice que es una escena clave, según la descripción. Pero puede ser, no necesariamente. Es Justice League nada más, pero claro, es Justice League War. Que sea luego del claro, de los créditos, no quiere decir que no sea clave. O sea, a lo mejor puede ser clave que estamos desordenando. Sí, sí, sí. Perdón, Mussolini. Disculpa. Perdón. A ver, cuando pelean con Darkseid, ¿cómo se llama esa? No sé, es que todavía no sabes en realidad si Darkseid va a salir en... No, Darkseid no va a salir porque se sabe que el villano va a ser Stephen Wolf o algo así. Ya, si fuera con Darkseid, ahí sí le tendrías que dar más protagonismo al Green Lantern. Claro. No, yo creo que con Stephen Wolf y ya con la... Con no, pues si fuera Darkseid sería más protagonismo a Superman. También. O sea, pero ahí estamos hablando de Green Lantern, necesitaría... Ya, pero si tú me imagino que dices que es una escena clave... Sí. Me imagino que va a salir a la justicia. Vamos diciendo, no, ojalá que hubiera alguien con fuerza de voluntad para ayudarnos. Y metas a Green Lantern ahí. Y conociendo más o menos la historia de cómo van estas películas de Batman y Superman, puede pasar. ¿Y cuál debería ser la Linterna Verde que debe salir? A gusto personal. Oh, ¿quién puede salvar a mi mamá? ¡Marta! Y sale ese man. Y le hace una Marta de verde. Esa, le hace una para confundir mucha, al enemigo. Mucha a tu mamá. Por última vez. No recuerde, no seamos odiadores, por favor. Mucha, el lenguaje de Rebamba es beso, por si acaso. Así es. Sí, por última conoces, vez, antes. No seamos odiadores. Yo creo que va a ser John Stewart. Yo también creo que va a ser John Stewart. ¿Quién crees que sea? Julian. ¿Crees que sea Hal Jordan? Debería ser Hal Jordan. No creo, porque todavía tienes el recuento de Deadpool. Correcto. Que está Ryan Reynolds, y Ryan Reynolds hace muchas referencias de Deadpool. De hecho, es lógico en realidad lo que sea Fernando, porque pero la gente todavía tiene en la cabeza Hal Jordan de la película anterior. La película es muy mala. Está bien, pero muy mala. Es el personaje clave de la tercera del frente. No creo que debería. Claro, no puede ser. Pero otro. Si ya funcionó Justice League en la versión animada con Jon Stewart. Sí, pero es que no era el inicio de la Liga de la Justicia. Y si nos vamos, puede ser Abisur. Y si nos ponemos así muy, muy, muy detallistas, el socio fundador de la Liga de la Justicia, de hecho, es Linterna Verde. Exacto, es Hal Jordan. No, entonces, Hal Jordan no es... Cualquier Linterna Verde. Pero Cyborg tampoco es socio fundador originalmente. Por eso te digo, o sea, si nos ponen... Ah, bueno, no. Es verdad. Pero... O sea, pero si es de los primeros... Al menos debería de las películas ser. Animales, ya, es de los salvo que nos metan ahí a, o sea, una Jessica Cruz. Claro, pero también puede ser. Pero ahí están viendo idealistas, pero según cómo va la tendencia, yo no creo que sea Hal Jordan. O sea, yo me voy más por el tema de las películas animadas. En las películas animadas siempre tienes Hal Jordan y Cyborg lo ponen al último, pero está. Posiblemente sea un extraterrestre nada más, que venga y digan, ¿sabes qué? Darkseid está acá, muchachos, hay que irlo a buscar. Y ahí entra. Y ahí, no, por eso, y está ahí el man. Ajá. Y eso es lo único que dice el man, Kilo y ahí se va. ¿Quién le pone una cara conocida de ley? Podría poner a Vin Sur. A Vin Sur. O alguno de los terrícolas, que por alguna razón... No, en los terrícolas no creo que vayan a salir. En realidad pasa hasta un planeta, porque Moyo es el planeta de los Green Lanterns. Pero es demasiado. ¿Cómo viene un planeta a nuestro planeta? Es Zack Snyder. ¡Buenas! ¡Ups! Yo solo quería saludar a la Tierra. Les venía a decir que los iban a destruir, pero ya, olvídenlo. Te desrepité la luna. ¡Ups! Y otro dato, pasando ya de tema, otro dato rápido, han anunciado... Que no han sido tan rápidos en realidad. Ha sido largo. Ha sido medio largo. Ha anunciado oficialmente que no va a haber ni reboot, está bien dicho, sí, ni remake, también remake de Regreso al Futuro. No va a haber. Lo cual, bueno, por lo menos, agradecemos, me alegra. No va a haber. Me alegra mucho. Mientras, ¿para qué necesitas no hacer de nuevo una película que ya para fue generar buena? Más billete nomás. No, no sé, la primera, la segunda, claro, es como que ahí, la tercera es otra cosa. Mira qué hicieron todavía. O sea, Beef debería ser Donald Trump. O sea, ahorita. Es lo que te decía los otros días. Que en realidad el futuro de Volver al Futuro se está cumpliendo porque Beef Tannen es Donald Trump. Martin McFly, ¿quién sería? Sí, podría ser mancito que hace los Transformers, ¿cómo se llama? O el huevo. También puede ser. Ah, sí. Pero, a ver, eso debo reemplazarlo con un solo de guitarra en la edición, por favor. Habría que encontrar el solo de guitarra, la verdad. Ya me di cuenta que no quieres meterte mucho en el tema del cast de Volver al Futuro imaginario. No. Bueno. Segunda idea. De hecho, deberíamos hacer una tradición de tres ideas de Fernando en cada programa. O traer un jarrito y ponerlos ahí, escribirlas y ponerlas ahí. Claro, y también. Y al final la botamos a la basura. Exacto. Sí, excelente. O cada vez que hay una idea desechada mía, pongo un $1 y así pienso en mi vejez o jubilación. Bien. O nos la gastamos en Chablafán. O bien en Chablafán. Ok. Bueno, pasa. Tema de la semana, señores. Nos pusimos a pensar mucho y nos salió esto. ¿Qué sería del mundo si no existiera a partir del día de hoy el internet? En el mundo. Primero no llegaría ese mensaje que hace bulla. Claro, es verdad. Oye, claro. siempre es Ernesto la segunda vez. Disculpa. No, y lo más chistoso es que no interrumpe la transacción del mensaje, sino lo recibe, lo lee y contesta. Y de ahí contesta y de ahí dice, ya continuemos. Es como el recreo, más o menos. Podemos hablar cualquier cosa, podemos interrumpirnos entre nosotros. ¡Murió el tirano! O sea, si te das cuenta, Ernesto tiene cierto parecido a Fidel. Sí, podemos entrar al tema, por favor. Sobre todo de la barra. El mundo sin internet aplicado a Ecuador, que es nuestra realidad. Y pregunto, ¿no? ¿Es el mundo sin internet? ¿Mundo o sin internet? ¿Ecuador sin no, internet? El mundo sin internet. ¿Y nosotros cómo reaccionaríamos como país? ¿Cómo reaccionaríamos? Yo quisiera nombrar cómo se originó el problema y todos los posibles orígenes que ideamos para que saque este mundo político. Desde que Donald Trump nos cortara el internet, desde que vinieron un extraterrestre y dijeron un plan piloto, ¿sabes qué? Ecuador es el elegido. Ecuador no se genera noticias pro Ecuador, si le quitamos el internet nadie se dará cuenta. Ya tengo una pregunta ahí. Entonces, por eso es mejor en el mundo. Claro, necesitamos el trasfondo. ¿Por qué se queda sin internet? Pues electromagnética. ¿En serio necesitas el trasfondo? O sea, ¿nos quedamos sin internet a partir de ahorita o nunca hubo? A partir de ahorita. Tu realidad ahora es que... Este es el día cero. El día cero cayó la bomba anti-internet. Ya, anti-internet, para Ecuador. Que apesta lo mismo que un pedo y se acabó el internet. Está bien. ¿Qué pasaría en el mundo? O sea, En nuestro mundo, ya. Sí. En nuestra realidad. Por ejemplo, olvídate de las compras en línea. O sea... Tu querido porno se acabó. Tendrás que regresar al VHS. No tendrías acceso. Por supuesto que vas a tener acceso. La piratería. No vas a tener acceso a través de internet, que es distinto. Ah, bueno. Pero todavía hay que hacer de VHS. No sabía que ustedes tenían sus bibliotecas privadas. Hay revistas. Disculpe. También, no, espérate. O sea, no, te estoy diciendo que se acabó el internet, ¿no? Te estoy diciendo que en los medios digitales de grabación y reproducción no. Tu computadora todavía. Tu computadora allí. Yo no tengo eso, tú no sé. Yo no tengo. Por Dios. Está bien. Vamos a temas importantes. ¿Quién ocupa espacio en poner porno? Yo creo. Bueno, en realidad está todo en el internet. Claro, tú estás en internet. ¿Quién gasta espacio en tener porno? Claro. No estábamos hablando del espacio en tener porno. Estábamos hablando de qué pasaría si no tuviéramos internet. Por favor. Mira, yo creo que se crearían los hombres en realidad. Se mejorarían los hombres. Sí, exactamente. Varones, machos. Crearías un... Hombres con carácter. Para un segundo. Sí. Esto de así crear, de fuerte. Espérate. Así de machista. Esto así. De crear hombres. Esta no es tu cuarta idea. Es la quinta. No, es la tercera recién. Ya lo desechamos. Mira, la tercera recién. Perdón. El internet ha echado a perder a grandes generaciones de hombres. De hombres. Okay. No, no tienen el carácter de otras generaciones en las que me incluyo. Ya. A ver, desarrolla. El WhatsApp te ha ayudado ha sido un parche para afrontar ciertos tipos de situaciones. lo discutes todo por WhatsApp. Solapador. Exactamente. Lo que no te atreves a decirle acá, lo dices por WhatsApp. Cara a cara lo dices por WhatsApp. Entiéndase, a un amigo, terminar, decirle que te gusta una pelada. Y esto lo puedes remontar a los tiempos del chateo. Y tú como hombre necesitas pasar por ese tipo de miedos para ser hombre. Veate, es verdad. Para crear tu carácter. Todos sabemos que al momento que invitabas a una chica, la llamabas por teléfono, claro, y tenías que toparte con el papá, la mamá, y entonces tenías que crear en ese momento, tenías que crear tus neuronas. O tenías que componer un personaje de rectitud y pulcritud. Exactamente. Para que tenías que decírselo cara a cara. En el caso de Rubén, tenías que subir. Pero el caso de Rubén es más. Puede ser esa una más de las razones. Puede ser una de esas razones por las que se persigue. Seguía ahora por feromonas, Rubén. Es un burrego. Hagámosle. Digo, puede ser una de esas las razones por las que se percibe a los hombres como que más. ¿Femeninos? No más femeninos. Más complicados, más complejos. Pero femeninos. No es porque. Sí, más complejo, más. Sí, así es femenino. Porque no. O sea, tú dices, chuta, este man. Le pareces atractiva, te mira o no te mira. Porque es como que está así y todo es por chat. Y si es que quiere decirte algo, lo dice por mensaje. Ya no es así tanto de frente. Claro. No sé si. Ni siquiera utilizas el emoticón del besito. Claro, el emoticón del besito. O sea, el internet ha creado una generación de maricas. ¿Tratas de decirnos eso? Tal vez. Pues sí, es un buen punto, ¿verdad? Tal vez. Entonces, deberíamos quitar internet ahora. Mira, por eso, los hombres en general, nos ha desocializado un poco, sí. Nos ha aislado dentro de nosotros mismos y nuestro canal de comunicación. Exactamente. Que es un canal, ponle cifrado, si es que es el servicio bueno, pero es un canal cerradito en el cual no hay una interacción de. Directa. Ver a la cara o hacer gestos, ¿no? Porque si ya no lo dices en el momento, sabes que lo puedes decir más tarde por un mensaje. Claro. O puedes meter el paro de que no se me fue el mensaje. Sí, exactamente. Por ejemplo. Sí. Volvería. Volvería a los stalkers a la calle. Claro. Ernesto. Ernesto. A la calle. Claro. Claro. A seguirla. Que eso ya no hay. Yo sí es el que hace eso. No sé, yo dije nomás tu nombre porque tú eres el que está dirigiendo el podcast. Se pierde el sentimiento de la paranoia. Eso claro. Que tú no sabes si te siguen, si te miran. Ahora ya no tienes. ¿Qué otra cosa tendrías si no tuvieras internet aparte de este tema? Podrías mentir en paz. Por ejemplo. Claro. Pero es que es verdad, yo me acuerdo. Que te va a decir, exacto. Ahí, yo te vi. Cuando claro. Uno es. Bueno, yo, cuando yo era más joven, en tal caso. Oye, como tú no. Sí, porque todos los de acá tenemos casi la misma edad. Entonces tú salías, tenías una enamorada y te ibas a meter en algún hueco con alguna otra chica que no era tu enamorada. Y para tu buena suerte se asomaba la amiga, la mejor amiga de tu enamorada. Claro. Juanita. Y Juanita, obviamente, Pancracia le hacía zapada a tu enamorada. Que se llamaba Juanita. A Juanita, correcto. Entonces Juanita venía el día lunes y te decía, Rubén, Pancracia. Ah, no es Rubén. No es Rubén. Es Fulanita. Brian. Pero sí, Rubén es Brian. Y la Brittany. Juanita debería ser Brittany. Okay, sí. Entonces, Ruperto ya. Ruperto. Suena más interlino. Ruperto. Ruperto te vio Pancracia. Pancracia te vio el sábado acaramelado con una man sin nombre en tal lugar. Petita. ¿Petita qué? No sabía el nombre de ella. Es una man. ¿Cómo vas a saber el nombre de ella? Por favor. Putita. Hablemos no, con realidad. Petita. Entonces, putita tú decías. Tú negabas, obviamente negabas. Y yo me acuerdo que incluso decía, a ver, dile a Pancracia que venga y me lo diga en la cara y le voy a decir mentirosa. Y me la traía. Claro. Y le decía mentirosa. Porque obviamente no tenía prueba para demostrar, era palabra contra palabra. Claro, y obviamente ya después con la enamorada, ya, ahora, mi hijita, no se ponga así. Ahora te etiquetan. Ahora sabes. Ahora la mejor amiga te toma la foto, te etiqueta a ti en la foto y a la mamá. Mira lo que está haciendo. O te lo manda por WhatsApp. Correcto. Entonces tú ni bien estás llegando a la casa, ya te está volando el teléfono. El charón o algo por el estilo. El teléfono. Alguna vez sí me lanzó el teléfono. ¡Maldito! Claro, el teléfono celular que ya no sirve como teléfono celular, te lo es un objeto contundente. Claro, es verdad. Vas por seguir llamando si no tienes internet. Así que podrías. Ah, claro, ¿no? Claro, podrías seguir llamando. Ah, ya. Pero no podrías transmitir datos a través de internet. Tan llega, rápido. Llega a botar mi teléfono por la ventana, pero gracias. No tendría sitio web, no tendría no, sitio. No, pero mentir sería mucho más sencillo, nuevamente. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué otra cosa? A ver, yo mencioné las compras en línea. Desaparecer también sería más sencillo. Claro. Porque ahora todo el mundo es espera de manera... Irte de vacaciones sería más sencillo. ¿Qué? ¿Por qué irse de vacaciones? Irse de vacaciones también es sencillo. Sí, pero hay personas que no se desconectan totalmente. Ya, pero eso ya es... Pero es que ya es obligatorio. Ya es una adicción, en realidad. Pero ya sería obligatorio. Lo que te digo es que antes tú decías, bueno, voy a mi casa, desconecto el teléfono de la casa. He tratado de meter tres veces lo de las compras en línea y no ha funcionado. Voy a tratar de eso de las compras en línea. Es una adicción tuya, en realidad. Sí, pues es que el color no funciona mucho lo de las compras en línea. Forever 21. Claro, Forever 21. Claro. ¿Tú compras en Forever 21? No, en realidad es un chiste acá entre... ¿Entre chicas? No, la verdad, le estaba señalando a la teacher. Bueno, continúa, disculpa, Rubén, por interrumpir. Te ibas. Me iba. No, de hecho, me dio lo que estaba diciendo. Ah, sí, sí, pero es que antes solo desconectas el teléfono en la casa y se acabó. Es verdad. Ahora la gente te exige que te respondas. Estoy esperando, Rubén, que diga, eran mejores tiempos. Eran mejores tiempos. Eran mejores tiempos. Eran mejores tiempos. Eran mejores tiempos. Claro, igual también otras ventajas, como por ejemplo las compras en línea. U otras cosas, transacciones, o sea, ahora de ley tendrás que ir a los bancos, de ley tendrás que ir a hacer cola, de ley tendrás que ir al aeropuerto si quieres comprar un boleto de avión. Así es. O a un tendrás que llamar a un call center y aguantar media hora para hacer una transacción. Las musiquitas de call center, pues, por ejemplo. ¿Retomarías las musiquitas de call center? La espera. Cosas que perderías, aparte de... No, pero hemos ido a comprar las entradas para ver Rock One. Claro, las citas médicas en el IES. Que ya de por sí son molestas, tendrías que hacer la fila. En algún chongo del Ecuador habría Black Friday 2x1. Ya estábamos en ¡que no! Es que ahorita se me ocurrió. Pero ojo que quisiste meter compras en línea. Compras en línea, perdón. ¿Puedes comprar chongos? ¿Existen chongos en línea? Debería haber. Debería haber, seguramente. Pero que ya haces la transacción ahí y... No. Pero debe salir... Debe haber una gran probabilidad de salir estafado, en realidad. Bueno, también hay mucha probabilidad de que... Depende del SLA, perdón, de los términos de uso de la compra en línea. También hay alta probabilidad que salgas apuñalado, por ejemplo. En todo caso, serían muchas las cosas que ganaríamos versus las que perderíamos. Yo creo que perderíamos comodidad en transacciones, pero claro, ganaríamos mucho en el aspecto humano. Sí. Podrías más tomarte la mano con quien quieras en vez de escribirle. Una manito así. ¿Quién está abrazando? Hablando de tomarse mano. Y no sé, es que está hablando del tema afectivo, de relaciones afectivas, o sea, interpersonal, ese tipo de cosas. O sea, ganarías más por ese lado, es verdad, tienes razón. Claro. Por ese lado ganarías bastante. Por el otro lado, o sea, básicamente regresaríamos a como éramos 20 años atrás. O sea, que en realidad el problema son las redes sociales. Pero en realidad es que son las redes sociales. Es que eso es lo que estamos hablando aquí. Bueno, las redes sociales... Porque a nivel de transacciones, sí, bacán, el banco, el médico, el avión, bla, bla. Eso está bien. La información, por ejemplo. Ya, el acceso. Tendrías que leer libros o ir a la biblioteca para leer libros. Claro. No podrías... Si no te acordaras de algo, no tomarías enseguida Google para hacer una referencia. Es verdad, ¿cómo resolvía antes la gente los problemas? Tenías que discutirlo la siguiente semana. Era así. O sea, por ejemplo, ahorita digamos que ninguno de nosotros se acordara cómo se llamaba el primer Linterna Verde, de lo que estamos hablando. Tenías que ir a buscar una referencia. O sea, aquí en Google hubiera sido recontra jodido porque no hubieras podido encontrar... Te apuesto que no existe en ninguna biblioteca pública alguna referencia a Linterna Verde. O sea, ibas a estar jodido. Pero sí a Eloy Alfaro y... Por ejemplo. Y Gabriel. Son nuestros superhéroes, Ernesto, por favor. No, superhéroes Super extranjeros. Escudo, ¿cómo se llama? Capitán Escudo. En todo caso, o sea, por ejemplo, eso perdería. Y eso sí me parece... O sea, eso ha sido de doble... De ida y vuelta, en realidad. O sea, has ganado... Todo en la vida. Sí, has ganado, pero no también... todo en la vida, por favor. Has hecho más hay fácil... Hay cosas que son una sola vida. Lo que yo alguna vez mencioné, que era el descontextualizar las cosas y simplemente dar el dato, por ejemplo. O sea, ahí... Pero sería un 50-50, entonces. Pero veamos una cosa. El mundo sin internet. ¿Regresarían los cassettes? ¿Regresarían los...? No, pierden los medios digitales. Ya tienes los CDs. La piratería de pronto se incrementaría. Pero porque Spotify ya no habría Pero tienes los CDs. O sea, no es pero que pierdes que el tema. Pero tendrías que conseguir a alguien que te venda... O sea, resurgirían nuevamente las discográficas. Exactamente. Musicalísimo y estaría lleno porque la gente si fuera a comprar los discos, o no solamente el para medio, regalarlo. O el medio, claro. ¿No? Para poder escuchar. O sea, vamos a que si yo fuera dueño de discográfica o sea dueño de Blockbuster o sea dueño de ese tipo de cosas, podrías armando una conspiración para acabar. Estaría armando una bomba. Sí, estaría tomando notas ahorita, hermano, de nuestro podcast. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a la radio a decir, póngame esta canción? Ayer. ¿Tú? ¡Uy! A Radio Disney. Dele a Radio Disney. Pero tú no tienes Spotify. Pero tengo Radio Disney. Tu juguete de sonido. A no ser radio. Esa era Radio Patín. Me equivoqué. Radio Patín. ¿Qué? Habló el abuelo. El abuelo Simpson. Pero bueno. Bueno. O sea, sí. Ganaríamos y perderíamos. Ahí murió el tema de la semana. Yo creo que murió el tema de semana. Creo. Vea usted. Claro. Tan rápido. O sea, la ironía fue que el tema de la semana fue muy corto y los temas cortos fueron muy largos. Más o menos así. Parece. Podría Pero ser. Tenemos chance todavía, yo creo, de mandar el bonus track. El bonus track. Que creo yo que debería ser el primer boleo sobre... la sugerencia del comentario escogido al azar. De Vader. Del amigo Vader, así es. Que presuntamente es hombre. Presuntamente. Se presume hombre. Yo presumo que no lo es. En todo caso, podemos hablar de una hueca o un tema similar. O comida solamente. O comida. Por ejemplo, para ti, Fernando, ¿cuál es la mejor hamburguesa hueca? Dejamos. Así es el gordo, ni lo piensa. Lo sale, lo suelta, ni lo pensó. Por el sabor, en realidad, así es el gordo. Porque cumple con la palabra hueca. Está refundido grasosa. En una... No, en realidad no es grasosa. No, es muy bien hecha. Está refundido en una parte de Urbanor. ¿Urbanor cuál es la parte que viene las aguas bajando? No lo sé. Ni idea. Ya, pues, es Urbanor o Urbanor. Okay. Está refundido. Tienes que ir más o menos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda para llegar al local. Entonces, cumple con todas las características de hueca. Está refundida... Y tiene buen sabor en realidad. Okay, Rubén. Yo creo que es no sé cómo se llama, la que es por Samanes. Michaels. Okay. O las chancrosas de Ribamba. Las chancrosas de Ribamba. Porque primero, ¿por qué descompongamos eso? A ver. Chancra. Porque sí, no chancros. Porque no sabías lo que te iba a venir en la hamburguesa. ¿Cómo es eso? ¿Sabes que no me acuerdo? Primero no me acuerdo la ubicación. Creo que era por el Arco de la Trinidad. No sé si alguien conoce aquí Río. El Arco de la Trinidad. Tú explícanos qué significa. Sí, es que no me acuerdo bien. Es algún tipo de destino mitológico. Como el Dorado. Es un mito. Más o menos. Y al lado venden hamburguesas chancrosas. Pero las hamburguesas... No, es que tienen... Primero tiene todo. Ok. ¿Qué es todo? Cuye. Meyoco. Lana de borrego. Papachaucha. Pata de cabra. Pero bueno, al menos estoy seguro que tienen alguna especie de producto animal. Cárnico. Okay. No puedo especificar el origen, pero parece carne, ¿no? Okay. Entonces, tocino, huevo, papas. ¿Papas? ¿Tienes papas dentro de la mesa? Ah, no sabes. Bien. ¿Y si has comido mono y no sabes? Y es canibalismo. Me he jodido conseguir un mono en Riobamba. Creo que el único especímen es este de aquí. Más. Pero no creo. Pero esas para mí siempre fueron las mejores. Ok. ¿Julián? A mí me gusta la de Michaels. Es muy buena. También hay una que queda en Sauces. Que se llama Delio o algo así. No me acuerdo muy bien el nombre. Pero también es buena. Pero Michaels es mejor. Vea usted. También Michaels es mejor. Ahorita, punto de silencio, viene el comentario gastronómico. El comentario hipster. Ese, hipster de la hamburguesa hecha de carne de soya. Orgánica. El pan con certificación de comercio justo. Sí, así es. Y la lechuga kosher. Cosechado por la comunidad de mujeres. Ese es el tomate. De madres solteras. Tomate. Que están al lado del volcán Tungurahua. Sí. Ajá. En realidad, para mí la mejor hamburguesa de Guayaquil es la del chino. Que queda por el... al sur y algunas por ahí del sur, sí. Todavía está el del ¿Todavía sur. Está. Ese sabor único ya. de remojado de hace 3 semanas. No. Sí. De carne de 3 semanas, la carne de 3 semanas. Yes. Precocida y apanada y remojada luego en un caldo que no sabes qué nomás debe tener, porque de ahí sacan la cebolla, sacan las salchichas y sacan alguna otra cosa. Estamos hablando de comida comestible que pero es demasiado bueno. A ver, no, el sabor es único. ¿Has comido el jugo? Es sí, pero a mí no me gustó mucho. A mí se me gusta. El sabor es único. Tú no encuentras otro sabor. Sí, es único. No vas a encontrar ese saborcito. Es la mejor hamburguesa que define Guayaquil, la gran puta. Bueno. Ahora, y hasta ahí llegamos, creo yo, ¿no? Creo que sí, en realidad. Pero había una idea que tú dijiste del... El disco, ¿cómo era? Pero eso, disco chino. Eso es algo que quisiéramos proponerle a nuestro a nuestra horda de seguidores. Que por nuestra gran audiencia. Que por Twitter nos respondan. Por cierto, nuestro Twitter es @losmoderfocas. Nos indiquen, ya estoy hablando como este. Nos digan cuál es el álbum que ellos consideran que debemos de escuchar para nosotros poderlo criticar. Lo vamos a llamar a la pequeña hashtag, sección con el hashtag, ¿cómo es? La bola de Juliana. ¿Cómo se llama? Hashtag. Perdón. Es que está sordo. No, pero tú eres la profesora de inglés. ¿No? La teacher. Hashtag o numeral, critícame este álbum. Así es. Y de esta manera nosotros vamos a encargar de durante la semana escucharlo a fondo en una sesión interiorista de meditación en el cual... Sacaremos lo mejor que tiene ese álbum en particular. O lo peor. No importa género, no importa artista, no importa año, no importa nada. ¿Puede sacar algo bueno de un álbum de Américo, por ejemplo? Pero tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. A ver, ya, te pregunto, ¿has escuchado un disco completo? No. Entonces, no sabes. Claro, no sabes. O sea, puede ser que seguramente no haya, podría ser, pero no lo sabes porque no lo has hecho. Tienes miedo. Tienes miedo que te guste. Yo creo que tengo amor propio y preservación de mis oídos en realidad. Tienes miedo que te guste y que te encuentre bailando. Eso tienes miedo. Vea eso. En todo caso, la teacher te conoce. La teacher sabe. En todo caso, escríbanos o menciónanos en Twitter con el numeral critícame este álbum y vamos a buscarlo, vamos gracias a internet gracias a descargarlo, bueno, o iTunes, depende, o lo que sea. No descarga pirata. No hay actividades ilegales por nadie. No hay. O si alguna cadena streaming como iMusic o Spotify quiere votar con nosotros, bienvenido también. Correcto. Quiere financiarnos. Lo escucharemos el álbum y en el próximo episodio les daremos nuestra opinión. Sincera. Puede ser un álbum que haya pasado, tiene que ser un álbum nuevo. Puede ser lo que el usuario le dé la gana. Puede ser el disco de Enrique Llana. Perdón, el seguidor. Ya. El usuario. El usuario. Pongámosle proactividad a esto de acá. A ver. Ok. Empecemos con nosotros con uno. Con uno. Yo propongo el nuevo álbum de Metallica. ¿Cómo se llama el nuevo álbum? Hardwired to Self-Destruct. Ajá. Esa. Ya. Escuchemos para el próximo capítulo el nuevo álbum de Metallica y hacemos nuestra crítica. Estoy de acuerdo, y eso que a mí solo me gustan tres canciones de Metallica. Me voy a obligar, está bien, bueno, ya. Yo escuché tres canciones del disco nuevo y sí me gustaron. Hagamos esto ya. Aquí también, como ya compromiso. Ya salió el otro. Ya, está bien. Si tenemos una avalancha de menciones, haremos exactamente lo mismo. Con el álbum de Metallica y con... Hay que escuchar los dos, entonces. Escucharíamos dos. Escucharíamos con dos. El arbolismo sacamos el arbolismo. Disco que vamos a elegir. Es verdad. Básicamente el que más nos guste. Pues de pronto hay algo interesante. Yo creo que debe ser aleatorio. El que menos nos haga daño, creería yo. No, tiene que ser aleatorio. Si tienes Américo, Pitbull y Arjona, sal de tu zona de confort. Vamos a usar un algoritmo. No hay más arbolismo. Un arbolismo. Y listo, ya saben, en Twitter, @ ojo. Los Motherfuckers. Hermanos, nos queremos ir. Sí, porque justamente es el comentario del amigo Vladimir que termina los podcasts de una forma abrupta. ¿Que eres bruta? De una forma brusca, tienes que terminarlo constantemente. Ya vimos los votos del Zaguán. Está bien. Vamos a terminarlo de una manera más ordenada. Mis queridos seguidores. Mis currucuchitos. Mis besitos. Corazoncitos. Nos estamos yendo. Escúchenos en Podomatic, en Los Motherfuckers. Semanalmente esperamos continuar así. Vamos a intercambiar lo más que podamos en Twitter. Con @ los motherfuckers y nos estamos viendo de aquí. El hashtag, discúlpame, critícame este álbum. Y el hashtag, las bolas de Juliana. Corta. Y nos vemos en Rock One. Y corta.